Akuy, akuy, akuy, akuy, Sale al final, niña, menuda inauguración. Ay, qué bien oído, tía. Ha ido el rey a la inauguración. Acaba. ¿El rey, tía? Sí, la hija, puro lo viera. Sí, la hija, puro lo viera. ¿Tiene una versión? ¿De verdad?